Damos inicio a nuestro primer capítulo de nuestro podcast, Eld. Y esta vez tenemos como invitado a Claudio, quien es dueño del proyecto denominado Gatch. Ya hablaremos con él, escucharemos música también, algunas recomendaciones, algo de cosmovisión también, harto filosofía de por medio. Y bueno, entrando en lo que es el proyecto en sí, Gatch es un proyecto de black metal o atmospheric black metal con un disco a su haber denominado Falling to Age, con 6 cortes ya bajo el sello de Solate Good, de Don Huguito, un amigo de Frutillar. Sabemos que el proyecto es de Santiago, usted es una persona que es oriunda de allá, y queríamos saber sobre el nombre Gatch. Me gustaría saber de qué se trata el concepto en sí. Bueno, mira, la palabra Gatch tiene como significado fuego y viene de la lengua negra. Ya, esto yo lo saqué de la mitología de J.R.R. Tolkien, ¿cachai? Y más que tener un concepto de trasfondo, la verdad es que no tiene mucho. Era simplemente que, puta, era mi primer proyecto en solitario y necesitaba un nombre que ponerle. Después, al tiempo, me di cuenta que claro, había un weón brasileño que ya le había puesto Gatch a la wea. Y de ahí, en vez de llamarme Gatch a secas, le puse Gatch BM. Me parece genial. Cada artista tiene la libertad de poder expresar a través de un concepto, quizás más retórico, quizás otro más fonético, etc. No, me parece una muy interesante la propuesta de Gatch. La verdad que los he escuchado bastante. Tu disco lo tengo en mis manos en este minuto. Ya lo subclasifico dentro del género atmospheric black metal. Ya, y me interesó bastante su propuesta. Bueno, tanto lo estético como lo auditivo. Así que, bueno, yo te voy a dejar con un temita ahora, compadre. Ya, antes de seguir con la entrevista, vamos a poner como nuestra primera canción de este podcast un tema que yo creo que todos los quienes estén escuchando lo van a reconocer y se los van a vacilar, más probable, porque es bastante canchero. Nuestro primer tema es Thornpound Chalice de Isengard, el penúltimo tema de los Morke. Así que eso, disfrútenlo. Oh, Seguimos con nuestro invitado de hoy, Don Claudio, con una cervecita, la verdad, de por medio, ¿ya? Estamos haciendo una entrevista a distancia, recuérdenlo. Bueno, Claudito, te pregunto, ¿qué opinas de la escena tan controversial de acá de Chilito? Mira, yo diría, en mi opinión, así que la escena chilena en los últimos años puta, ha crecido bastante, así exponencialmente. Y esto que implica que obviamente hay nuevas bandas, po. Y dentro de esas nuevas bandas, puta, han habido muchas bandas que son buenas, así como también han habido unas que son, puta, fiascos, ¿cachai? Pero, por ejemplo, bandas como Funeralis, que puta revolucionó la escena este año, ¿cachai? O Soul Sister también, que este año puta se lanzó con tremendo sello. Puta Láscar el año pasado. Y así vamos contando, ¿cachai? Todas las bandas nuevas que se van sumando a la escena. Y obviamente que nos traen una sorpresa, que entregan algo nuevo. Y que nos quitan ese estigma de ver... que puta, que la escena entre más underground, ¿cachai? Es mejor, nos quitan ese estigma, ¿cachai? Ahora como que entre comillas se vuelve popular, ¿cachai? Y puta se vuelve bueno, ¿cachai? No es como que puta son populares, ya no escucho esa wea, ¿cachai? Ese es como el estigma que tienen la mayoría de las personas que escuchan black metal de ser bien underground y la wea. A mí por lo general Me gusta las bandas, todas estas bandas que están surgiendo y que obviamente están saliendo al extranjero. Dejan la escena chilena súper bien parada. Así es, Claudio. De las bandas que mencionaste, la verdad que no me gusta ninguna. No, broma, viejo. Me gustan bastante todas esas bandas. De hecho, Soul Sister, al igual que Funeralis, han dado que hablar este año. Nada que decir. Y estoy seguro que más de alguno de ellos está escuchando este podcast y les envío saludos. Bueno, continuando con nuestra entrevista, Claudito. queremos escuchar tu música, así que me gustaría que nos recomendaras alguna canción de tu disco Fallen Watch, ya, para que los seguidores de esta radio puedan dar su opinión al respecto. Ya, pues mira, entonces ahora los vamos a dejar con esta canción que se llama I Am Not, del demo Falling to Ashes. Y nada, pues ojalá que les guste, pues. We'll be right back. Claudio, continuando con la entrevista, bueno, me gustaría que nos recomendaras algunas de tus influencias musicales para poder escucharlo y ver si tenemos sincronía musical también, pues, compadre. Aunque no lo dudo, escuchando tu música, la música que escucho y hago es bastante símil, ¿ya? Así que es tu espacio, pues, compadre, es tu radio, así que danos qué canción querés escuchar. Mira, bandas que recomendarles, weón. Puta, yo les recomendaría escuchar el pan de cada día, weón. Sería así, escuchar Saur, Fen, Aquilus, Summoning, Winter Fillet, Valendusk. Bandas de ese estilo que tienen una atmosphere black metal bien diferente. Aquí, bandas chilenas. También tenemos atmospheric bien bueno, como sería tu proyecto, pues, No Toco Dos Oblicuas, ¿cierto? Soul Sister, Lascar, ya lo dije, puta, Oscuro Profano, ¿cachai? Y bueno, pero así, una canción brígida que yo les recomendaría, bueno, sería Forsaken in Stone de Winterfield, del álbum Divination of Antiquity. Thank you. Bueno, y entrando un poco al área más ideológica, más retórica, quizás, me gustaría un poco filosofar, Claudito, y preguntarte de literatura, filosofía, ¿qué lectura nos podrías recomendar, compadre? Ya sea desde la poesía más cursi, weón, hasta la retórica más política o ácrata que nos pueda dar. O incluso, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Filosofía gnóstica, oriental, ¿ya? Así que eso, me gustaría un poco entrar en esa materia y que nos hablaras un poco de qué has leído, qué lees, cuál es tu corriente, tanto ideológica como filosófica. Mira, la verdad, yo no soy una persona que me considere parte de una ideología o de una corriente ideológica. Yo creo que toda la ideología, o por lo menos las que se me han presentado hasta el momento, tienen sus pros y sus contras, ¿ya? Y bueno, la verdad, libros que te pueda recomendar podrían ser El existencialismo es un humanismo, ¿cierto? Que te hace, la primera vez que tú lo lees, obviamente te hace pensar hartas cosas, te da un nuevo pensar, entre comillas. Pero de ahí a estar 100% de acuerdo, yo creo que con ningún libro me ha pasado eso. Claro que sí, Claudio, estoy totalmente de acuerdo. Es más, estoy llano siempre a estar en constante conocimiento. Y los dogmas nunca son buenos. Te encasillan y te sitúan, te catalogan, te estigmatizan, ¿ya? Y los sismos, como dice mi amigo por ahí, no son considerablemente sanos al momento de que se te abre el mundo, ¿ya? Aún así, el existencialismo, como tú mencionas, es una corriente bastante interesante. Siguiendo en otro plano, ya, bueno, sabemos que el black metal en general ha generado controversia, es un movimiento, o un estilo más bien, bastante extremo, ya, ha generado controversia a nivel internacional, no tan solo, incluso en Chile, ¿eh? Aquí en la novena región se han quemado bastantes iglesias, lógicamente no es gente ligada al black metal hasta el minuto, que yo sepa, y tampoco lo voy a saber, me imagino, porque son movimientos clandestinos, por llamarlo de alguna manera. Pero aún así tenemos el caso, por ejemplo, de Rodrigo Orias. Tenemos otro caso por ahí, ya, de personas que en cierta manera han generado en los medios de comunicación un poco de miedo, por qué no decirlo, un poco de alerta social, ¿ya? Y aún así, mi pregunta al respecto, si consideras que movimientos tales como el Depressive Suicidal ya sea un movimiento a seguir o a estereotipar, llegar a jugar con el suicidio en este caso. ¿Qué opinas del black metal suicidal? Mira, la verdad, yo opino que el suicidal black metal obviamente que ha sido un subgénero súper polémico y controversial, pero aquí en Chile no sabría decirte tanto así, no, por lo menos yo no he escuchado de muchos casos de polémicas que hayan pasado con el suicidal black metal aquí en Chile, pero obviamente en el extranjero sí, han habido muchos casos. Al final yo creo que depende de la banda, bueno, porque hay bandas, por ejemplo, bandas como The Light, ¿cierto? O Happy Days, que expresan ese sentimiento de pena tan bien, pero no se van, a mi parecer, en una volada tan extrema como otras bandas, que poco menos, obviamente, te incitan, pero de una manera mucho más explícita, ¿cachai? Y como en todos lados nos falta el weón que se come esa ideología, entre comillas, y cae. Así es, compadre, con el Depressive Suicidal. Es un subgénero que la verdad me generó aprensión en su minuto, ¿ya? Pero debo reconocer que estoy en sincronía actualmente con algunas bandas de dicho género. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a la música, compadre. Esta vez vamos a poner un temazo, compadre, de Francia, black metal de la Legion, lejos. Es un movimiento que es mi fuente de inspiración y yo creo que de muchos músicos de black metal, ya no en Noruega como piensan muchos metaleros de por ahí. Vamos con el siguiente tema, con Celestia, compadre, A Dying Out Ecstasy. Thank you. Bueno, Claudio, dando fin a nuestro primer capítulo, muchas gracias por estar con nosotros, por ser nuestro conejillo de indias. Broma, Claudito. Ya, bueno, los saludos respectivos, compadre. Bueno, yo agradezco bastante a Gerardo por creer en este proyecto. Sé que va a dar que hablar, ya, y disculpen más bien algún error que haya cometido, ya, porque esto lo hacemos sin fines de lucro, ya, solamente por la pasión hacia la música y sobre este género, ya, que a todos yo creo que nos genera una cierta manera amistad, ya, que este movimiento es relativamente nuevo en Chile. Y eso, compadre, agradecer también a varios amigos por ahí, un amiguito que acá se acaba de ir, también estuvo apoyándome en esto. Y te doy tu espacio para que nos recomiendes alguna canción de algún grupo o proyecto One Man Nacional, compadre. Así que con esto cerramos. Buenas noches. Mira, el One Man Project que recomiendo obviamente sería Lascar, que ya lo mencioné antes. Y también, bueno, se me olvidó mencionar a Sudri, bueno, que el último trabajo está espectacular. Y básicamente eso, pues gracias a ti por el espacio, ¿cierto? Por la entrevista. Y bueno, ahora en diciembre voy a sacar el nuevo EP, que vendría siendo más de media hora de música. Y ahí se pueden meter por www.facebook.com/gashbm. Y ahora con ustedes los vamos a dejar en Lascar, la canción Atlas de su disco Absence.